Domingo 7 de febrero. Dios es bueno. En la Biblia, el más profundo y absoluto sentido de la bondad se aplica solo a Dios. Así que, aunque el término bueno se usa libremente en muchas circunstancias, aunque hay personas buenas y malas, Mateo capítulo 5 versículo 45, aunque es posible que los cristianos hagan buenas obras, Efesios capítulo 2 versículo 10, aunque todo lo que Dios creó fue declarado muy bueno, Génesis capítulo 1 versículo 31, Jesús afirma que solamente Dios es bueno, Marcos capítulo 10 versículo 18. Solo la bondad de Dios es absoluta. Todas las demás tienen grados de bondad cuando se las mide con esta norma absoluta. ¿Qué dicen los siguientes versículos acerca de cómo la bondad de Dios puede revelarse en nuestras vidas? Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Salmos 25:8. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Salmos 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmos 107:21. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Nahum capítulo 1 versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no solo nos dice que Él es bueno, Él nos ha revelado esa bondad de muchas maneras. Podemos ver la bondad y el amor de Dios en la creación. Aún en un mundo caído, aún con la enfermedad, la pestilencia y los desastres naturales, la bondad de Dios todavía se revela en la naturaleza. Piensa en las relaciones humanas. El amor, la preocupación y el cuidado por otros. Somos capaces de hacer estas cosas maravillosas y buenas solo porque Dios nos creó con el potencial para esto. Y lo hizo así porque Él es bueno. La sexualidad humana, aunque por supuesto se ha pervertido de maneras horribles e inimaginables, revela la bondad de Dios y su amor por los seres humanos. ¿Cuál es la mayor revelación de la bondad de Dios dada a la humanidad? Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Anota todas las maneras en que has llegado a comprender la bondad de Dios, es decir, a pesar de cualesquiera pruebas por las que hayas pasado. ¿Cómo llegaste a conocer por ti mismo la bondad de nuestro Señor? ¿De qué maneras se puede reflejar en tu propia vida la bondad de Dios? Comparte tus respuestas con la clase el sábado.